Bueno, Héctor, no sé si, por ejemplo, ¿qué opinas tú acerca de instancias organizativas como, por ejemplo, el colectivo Ciencias Naturales acá en Lago de Conce? Mira, bien sencillo, digamos. A mí me alegra mucho de que se reconozca una realidad objetiva que hay sobre el problema ambiental. Los problemas ambientales en todos los países tercermundistas como el nuestro son problemas políticos. Pasan por una decisión política del gobierno central de hacer pedazo del país. Mira, la cosa es bien sencilla. Todos estos proyectos como Pascualama, como la instalación de la salmonera, los ductos que son depredadores, bueno, o tóxicos para el ambiente marino y que liquidan grandes comunidades de costumbres ancestrales respecto a la pesca artesanal o al uso turístico del sector. Todos pasan por las COREMA, Claro. por las Comisiones Regionales de Medio Ambiente, y las Comisiones Regionales de Medio Ambiente están presididas por el intendente regional. Y yo no conozco ni un intendente que sea de la oposición. Y ellos no le obedecen al voto popular ni nada, ellos son designados por el gobierno y responden al gobierno. Y por lo tanto, cada vez que toman una decisión tan absurda como el ducto de celulosa en Mehuín, o permitir Nueva Aldea, o todas estas tonteras, estas tremendas plantas termoeléctricas que hay acá en Coronel, La roja, sí. todas fueron autorizadas debidamente por el gobierno central a través de su intendente regional. Es un problema político y debe ser enfrentado también de manera política. Ahora, las fuerzas que son antisistema, las fuerzas de izquierda tradicionales, no tienen ninguna, no le dan ninguna importancia al tema ambiental. Por ignorancia. Bueno, ya es hora de que se hagan cargo de que no solamente un elemento muy crítico hacia el capitalismo el tema ambiental, sino que es un problema esencialmente político. Y si tú estás en un país tercermundista como este, donde el 91% de sus exportaciones son materias primas, no hablar de medio ambiente, entonces no estás hablando de nada. Y ha sido muy difícil de que la fuerza izquierda reconozcan eso, digamos. Tradicionalmente era un tema de los hippies o un tema de los gays, o sea, los cabros que yo conocí que militaban en el partido de izquierda y que planteaban el tema ambiental pasaban a ser gays para el resto del colectivo. Una tontera, una discriminación absurda, un nivel de ignorancia superior, pero que a poco a poco se empieza a acabar. Efectivamente, los temas ambientales son temas políticos. Nada cuestiona más radicalmente al capitalismo que el problema ambiental. Sencillamente porque el capitalismo no tiene respuesta al problema ambiental. No vive de proteger el medio ambiente, vive de lo contrario. Mira, cuando los países desarrollados crecen un 3%, eso significa que nosotros los países subdesarrollados nos comen un 3%. La vena abierta de Latinoamérica no es una casualidad, es una realidad que todavía subsiste. El saco de café que valía por 40 sacos de café, antes nos daban un tractor, ahora por 80 sacos de café nos dan el mismo tractor. ¿Te fijáis? Mientras ellos le ponen el precio que se les venga en gana a su tecnología, también le ponen el precio que se les venga en gana a nuestras materias primas. Y con eso incentivan el saqueo cada vez mayor y más rápido y más profundo de nuestra naturaleza, de nuestros países. Nuestros países están quedando sin árboles, sin agua limpia, sin cordilleras, como en el caso de Pascualama. Y a todo eso le tenemos que llamar progreso. Y el que se opone a eso, entonces alguien es un enajenado que lo único que quiere volver es la edad de piedra, como nos decían allá los que nos oponíamos a la salmonicultura en el sur austral. Yo me alegro, el cocina es una instancia que ojalá se multiplique, que crezca el cocina o que hayan otros cocinas u otros equivalentes cocina. A mí me alegra un montón porque están tomando el toro por las astas, están tomando un problema que no es de los hippies, que no es un problema de las lechuguitas, los pajaritos, como un problema tal como es, un problema político, un problema que tiene que ver con el poder central, con el control del poder. Los problemas ambientales en Chile, sencillamente, ni en ninguna parte del mundo, se solucionan mientras siga vigente el sistema capitalista. Para solucionar eso, lo ha repetido un montón de veces Evo Morales, para solucionar los problemas ambientales del mundo tenéis que acabar con el capitalismo en el mundo. Claro. No queda otra. Y, por ejemplo, con respecto a la iniciativa del colectivo Ciencias Naturales también, que se organiza en cuanto a tratar en sus puntos, en varios de sus puntos, de volver, por ejemplo, trabajar la ciencia para el pueblo, intentar, por ejemplo, que las herramientas científicas traten de ser acordes con estas alternativas anticapitalistas. ¿Qué te parece, por ejemplo, ese tipo de iniciativa, enfocando la ciencia contra estos problemas ambientales y que son fruto del mismo capitalismo? Mira, en un país, en un sistema capitalista, todos los avances científicos y tecnológicos van a estar mediatizados por el mismo capitalismo, van a tener un precio. Un notebook de 4 GB RAM, Pentium 4 de procesador, vale 500 lucas versus un notebook que tiene 100 MB, que vale 100 lucas, ¿cachai? La diferencia es que con uno puedes hacer bastante y con el otro apenas puedes escribir. ¿Te fijáis? Entonces, la ciencia lo que ha servido es para seguir aumentando la diferencia entre rico y pobre. No para solucionarlo. Claro. No para solucionarlo. O sea, nosotros cuando vamos a pagar la luz y reclamamos porque hay un exceso en el cobro, ¿qué es lo primero que hacen? Nos muestran la pantalla. Dice, aquí está en pantalla. O sea, Dios, este nuevo tótem, el computador, dice que es así. Y así debe ser. ¿Y nosotros qué capacidad vamos a tener de poder regular si lo que está ingresado en el computador es verdadero o falso? Ninguna. Claro. Ninguna. Entonces, han hecho un abuso excesivo de los avances científicos y tecnológicos. No solamente un abuso, sino que lo condicionaron para que así fuera. Y ahora vamos a... creo que nos estamos apropiando rápidamente del conocimiento. Y constituye también un desafío para todos los estudiantes universitarios. A mí me da mucha pena, por ejemplo, ir a la Facultad de Ingeniería de la Chile y tú tenés que entrar haciéndole quita a los curados, ¿cachai? O ver las imágenes que te las repiten una y otra vez en la televisión del barrio República, también en Santiago, donde los cabros salen de clase y se meten a alcoholizarse, ¿no?, en los restaurantes que están a la vuelta de la esquina, o a fumar pasta base o eso. Desgraciadamente, la educación superior ha pasado a ser un privilegio, pero aquel que la alcance, que tenga acceso a ese privilegio, que lo aproveche, no solamente para bien propio, sino para el bien colectivo. No es para ir a carretear, ir a la universidad, es para aprender más, y si tú aprendes más, y además de eso, lo pones al servicio del colectivo, de tu comunidad, de tu país, de tu región. Eso es lo que se espera de ti, bro. El conocimiento es patrimonio de toda la humanidad. Ahora llegaron unos frescos y te lo venden en cómodas cuotas mensuales, pero eso es otro cuento. El conocimiento sigue siendo el conocimiento, y nosotros tenemos el deber de apropiarnos de él, y para redestinarlo no a ser rico a los laboratorios farmacéuticos o a los fabricantes de armas. Fíjate que el 75% de la comunidad científica mundial, 75%, 75 de cada 100 científicos en el mundo trabajan para la industria del armamento. Mercenarios. ¿Cachai? Miren lo que han convertido a esos grandes físicos, a esos 800 puntos en las PSU. Los transforman luego en agentes de las fábricas de armamento. Y un 20% restante trabaja en la industria farmacéutica o agropecuaria, en la agroquímica, para hacer pesticidas nuevos, cuestiones así. O sea, no estamos quedando con casi nada. Sí. Hay un 5% que no es que esté dedicado al pueblo, sino por lo menos no está fabricando armas ni agroquímicos. Claro. Y a lo mejor de ahí podemos sacar un 1% que pueda cumplir con las tareas de los grandes científicos del mundo, digamos. Galileo Galilei no hizo lo que hizo, Darwin no hizo lo que hizo para ser rico al National Geographic, sino para mostrarle un poco más de verdad al resto de la humanidad. Claro. Ese es nuestro deber de los que estudiamos ciencia. Pero también debemos tener expresión política. Nosotros no somos ajenos, no estamos en una torre de marfil, no somos ajenos al resto de la sociedad, somos parte de ella. Y si nosotros podemos colaborar en superar todas estas desigualdades y todas estas injusticias, es nuestro deber hacerlo. Si no es una cuestión romántica, no es una decisión personal. Es parte de lo que debimos haber aprendido. Claro. Y Héctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con los biólogos? Tú hablabas, por ejemplo, gran parte de las decisiones que tienen que ver con desastres ambientales pasan por una COREMA, una CONAMA, donde las cuales hay, por ejemplo, un biólogo que tiene que hacer los estudios de línea de base, aprobar eso. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué papel cumplen dentro de las...? Mira, bien fácil, los biólogos no leen eso. Nadie, el biólogo no... Un biólogo que trabaja en la COREMA no está para estar revisando los proyectos, está para aprobarlo, que es distinto. Pero yo tengo declaraciones de impacto ambiental donde mientras más excremento de pescado se tiraba al agua, más oxígeno había en el agua. ¿Y eso quién lo revisó? Un biólogo. Ahora... ¿Me responsabilidad? Mira, bien claro, Angelini no iba a buscar ingenieros forestales a Nueva Zelanda. Eran de la Universidad Chilena. Los ingenieros pesqueros, los ingenieros acuícolas, los biólogos marinos que trabajaban para la industria salmonera tampoco lo iban a buscar a Canadá, ni a Escocia, y ni mucho menos a Noruega. Eran chilenos, salidos de la Universidad Chilena. Los que firman todos estos proyectos mineros garantizando de que cumplen con todas las normas, los que certifican de que se cumple una línea de base, los que elaboran la línea de base, todos son chilenos, pero alienado en el sistema. Lo único que le interesa es lo que hay al otro lado de la puerta de su propia casa o lo que está en el estacionamiento, nada más. Ahora, si se viene abajo todo el glaciar de Pascualama, se acaba el agua en el mundo o se llena de marea roja, pero de Arica hasta Tierra del Fuego, producto de las descargas orgánicas de la industria salmonera o de la industria pesquera y sus riles no tratados, pareciera ser que a nadie le enseñaron en la universidad de que eso es malo. A nosotros nos dijeron que mientras más humo haya en el cielo y mientras más roja esté el agua, más progreso, más crecimiento económico. Entonces, yo no cuestiono a los compañeros que están en las COREMA. Sencillamente, una cosa que tengo clara, ninguno de los que esté en la COREMA va a recibir ni un premio nacional de ciencia, mucho menos un Nobel. Porque allí lo que se inserta son cuoteos políticos. El compadre para entrar a la COREMA tiene que ser o de este partido o de este otro partido. Pero tú a la hora de pedirles capacidad técnica, reprobar los cursos. Así de simple. El loco que terminó trabajando en una COREMA es porque no fue capaz de trabajar en ninguna otra parte. Así de simple. Y por eso pasan estas ridiculeces que pasan. ¿Cómo vaya a justificar Pascualama? ¿Cómo vaya a justificar la represa en Aysén? ¿Cómo vaya a justificar la industria salmonera? No tiene justificación alguna. Bueno, todas ellas pasaron por un sistema de evaluación de impacto ambiental, y todas fueron aprobadas. Y ahora, ¿quién paga eso? ¿Hay algún director de regional de COREMA, algún intendente preso por haber aprobado un proyecto? Nada, nada. Aplicaron la ley. El problema es que la ley está hecha por un poder ejecutivo y sancionada por un poder legislativo que tomó la decisión política de que esos proyectos sí fueran viables. Pero con solamente mirarlo, no tienen ninguna posibilidad de ser ambientalmente ni siquiera amigable, nada. Son depredadores. ¿Por qué están aprobados? Porque sencillamente se tomó una resolución política de aprobarlo, no una solución técnica. Y si alguien se prestó para eso, bueno, corrompió su propio estudio. Yo siempre he dicho esto, mira, el biólogo marino, el ingeniero acuícola que se mamó 4 cálculos, 2 bioquímicas, 3 fisicoquímicas, no sé cuántas matemáticas generales, no sé cuántas químicas generales, etcétera, etcétera, y más encima se endeudó por 22 años en el crédito fiscal y terminó trabajando en industria salmonera, bueno, y no hizo nada en su vida, bo. Esto es como entrar al conservatorio a estudiar música y terminar tocando reggaetón. No hiciste nada con lo que tú aprendiste. Bueno, en resumen y finalizando, ¿encuentras tú que, por ejemplo, cuál es la importancia de mantener, por ejemplo, científicos como seres conscientes con su entorno social y político? ¿En qué sentido sería importante, por ejemplo? Sencillamente impediría que por decisiones políticas se distorsionaran todo lo que ellos aprendieron. Pero aquí está claro, un cabro de una universidad puede hacer un excelente estudio de base, el estudio de base llega a la empresa y la empresa lo recorta. Claro. Yo mismo entregué informes que tenían 90 páginas y la empresa al final presentó uno que tenía 21. Y en la otra 70 páginas, que era lo sustancial, lo cortó todo. Y donde yo vi una gran diversidad, la empresa entregó un documento que decía que era un desierto. ¿Y qué oportunidad tengo yo de, de, de desmentir lo que está entregando la empresa? Ninguna, porque me hicieron firmar un contrato donde toda la propiedad intelectual de lo que yo genero pertenece a la empresa. Y si yo lo denuncio, me voy preso. ¿Te fijas? Claro. ¿Te fijas? Te ponen la espada de Damocles encima. Lo más fácil es, lo más fácil es no seguir colaborando con este sistema. La campaña de, digamos, la tarea que he asumido de ir a dar conferencias a la universidad y eso, es sencillamente para convencer a los cabros de que es malo trabajar por la industria salmonera. Que es una cuestión penca, que no es para gente de nivel. Que no tiene ningún sentido endeudarse durante muchos años de la vida para terminar trabajando en algo tan charcha como la industria salmonera. Bueno, lo mismo es para la industria forestal actual, donde un bosque, para un ingeniero forestal, o sea, un montón de pino, o cientos de pino, una plantación, es un bosque ahora, claro. Para un ingeniero forestal. Y lo único que ve ahí son tablas, pulgadas de madera. O sea, ¿para eso estudió? ¿Para eso se endeudó? No tiene ningún sentido. Cada vez que colaboráis con este sistema pierde sentido todo lo que hiciste en la universidad, todo lo que defendiste, todas las aspiraciones que incluso los más cercanos tuvieron sobre ti. Este va a ser un gran hombre, va a ser un aporte a la sociedad. Nada. Te transformaste en otro ladrillo más en el muro. Eso. Ya. ¿Sí? ¿Alguna? ¿No? No, ya. Bueno, Héctor, muchas gracias de nuevo. Adelante, estudio. Saludos al paraíso.